Hola. Sí, hola, hola. Pablo. Hola. ¿Cómo te va, Pablo? Mingo Rafael y de Campeones en el Ring. Hola, ¿qué tal, amigo? Bien, bien. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, saliendo de gimnasio ya. Bueno, ¿cómo anduvieron Matisse y el Cuti estos primeros días de estar con vos? Bien, bien. Nosotros ya llegaron ellos el lunes, ya empezamos a trabajar y nada, tenemos un trabajo bastante duro por hacer, pero todo para que llegue bien Lucas el día de la pelea, ¿no? Seguramente ha llegado muy preparado porque así vamos a trabajar con Lucas. Sí, yo lo fui a despedir a Ezeiza cuando se fueron al Cuti y a Lucas. Y bueno, lo vi bien de ánimo, lo vi con ganas los dos, y eso es muy importante. Sabemos que es una empresa difícil, pero sabe también que se está jugando el futuro, ¿no? Sí, no, los rivales a ese nivel son todos difíciles. Claro. Pero Lucas aquí va a ir bien preparado, vamos a trabajar con buenos de sparring y yo creo que no vamos a tener problemas en nada. Además hacen un buen grupo ustedes con Maravilla y Lucas es un tipo serio y Cuti también es son hombre de boxeo, hombre que sabe lo que está en un ring, un tipo con mucha gana y con mucha seriedad, ¿no? Sí, no, increíble. Nosotros con Cuti y con Lucas estamos muy contentos, aparte de dos grandes personas, se puede trabajar tranquilo con ellos, no tienen problemas nada, son muy, muy, muy buena gente, son los dos. Bueno, José te va a hablar. Bueno, Pablo te saluda, José, ¿cómo andas? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, antes tenés un viaje aquí para Uruguay, contanos cómo está Noé González Alcoba. Sí, nosotros viajamos el domingo, el lunes estaremos llegando a Uruguay, y Noé lleva 3 meses aquí en Horna preparándose para esa pelea, llega en excelentes condiciones. Noé también un chico donde se puede trabajar muy bien, él no tiene problema nada y lo veo bastante fuerte, bastante bien. Vamos a trabajar para que Noé pueda llegar a ser campeón del mundo porque tiene muchas posibilidades. Es un boxeador que no tiene problema en trabajar y en hacer lo que se le dice aquí. Claro, también traes uno que seguramente en el futuro va a dar mucho que hablar, que es el Abejón, ¿no? Fortuna. Sí. Sí, el Abejón es como mi hijo. El Abejón es también un chico que trabaja muy bien, tiene 20 años, campeón del mundo del Consejo Juvenil y un chico que tiene mucho talento y mucho futuro. Hay que seguir trabajando con él porque, claro, viste, tiene 20 años y me falta con esa edad estar donde está él, ¿no? Claro, mucha gente lo vio porque estuvo ahí de soporte en la pelea de Sergio con Cinciriuk, ¿no? Sí, la gente lo vio esa noche y esa noche se dio un espectáculo muy bien, peleó con un boxeador que le dio guerra y Javier tiene un talento que son pocos los chicos que lo tienen con esa edad. Bueno, hablando de la máxima estrella, sabemos que Sergio ya está ahí en Osner, ¿no? Sí, Sergio llegó anoche. Aquí a Honor, ya mañana viaja para Las Vegas, tiene la entrega de los premios aquí en Las Vegas. Y sí, Sergio se va a quedar un tiempo aquí también porque lo va a ayudar a Lucas en la preparación, así que el campeón ya lo tengo por aquí. Qué lujo, ¿no? Todo ahí adentro, ¿eh? Que es para ir a vivir ahí, estar ahí con ustedes, ¿eh? Sí, la verdad que estamos todos muy contentos porque se puede trabajar bien. Los boxeadores que están aquí están muy contentos. El equipo acá es una familia. Sergio está con ellos sin ningún problema, tanto Lucas con Fortuna, Noé, Víctor Cayó. Esto es una familia y todos están continuamente uno ayudándose con otro, así que estamos muy contentos de cómo está trabajando el equipo. Aparte, qué nombre, ¿no? Cayó, Fortuna, Matisse, Maravilla, mamita, te ponen miedo esos nombres. Sí, la verdad que... Son terror en el boxeo. Es un equipo muy bien, pero lo que más vale es que son todos chicos... Muy compañero entre todos, están continuamente ayudándose y eso es lo que vale, ¿no? Que haya unión entre nosotros y se pueda trabajar bien con todos. Pablo, ¿cayó Sergio el premio que le van a dar, no? ¿Cómo? ¿Se está dando cuenta Sergio del premio que le van a dar en Estados Unidos? Sergio, ¿viste cómo es Sergio? Sergio tiene un humildad que ni él sabe dónde a veces está parado, pero no, Sergio, como siempre fue él, ¿me entendés? Él no cambió para nada y entre el entregar ese premio yo creo que es muy merecido de tantos años de trabajo y todo lo que le venga a Sergio se lo merece por tantos años, ¿no? Claro, yo miraba hoy la nómina de campeones de Argentina y justo a las 2M, Monzón y Martínez fueron los únicos que ganaron premio al boxeador del año en Estados Unidos. Qué bárbaro, Martínez, no, increíble. Y lo más increíble es que poder estar con él y trabajar con él, porque Sergio es un boxeador increíble, y aparte que él sigue trabajando con la misma humildad de siempre, desde que lo conocí, Y ya está catalogado el boxeador más extraordinario de toda la historia del boxeo argentino. Sí, no cabe para más, Sergio. Imagínate lo que es aquí en Estados Unidos. Sergio aquí en Estados Unidos es como decimos nosotros, es el rey aquí en Estados Unidos, increíble. Sí. Así que imagínate lo que tiene que ser para Argentina, ¿no? Tener un boxeador como Martínez, que ha recibido todos los premios y está aquí peleando ser el número uno en Estados Unidos. ¿Tenés alguna opinión formada de lo que va a ser la pelea del sábado Mosley con Pacquiao? La verdad que yo lo fui a ver la última pelea, lo fui a ver acá a Mosley con Mora y no daba crédito a lo que estaba viendo. Me parece que no tiene nada que hacer de Mosley al lado de Pacquiao. No tiene nada que hacer, aparte Mosley sigue peleando con todos los jugadores que vienen bajando, que ya están casi retirados y Sergio viene peleando con todos los últimos jugadores que vienen invictos, vienen ascendiendo. Para mí le va a hacer una pelea como la que estuvo con Margarito, le va a pegar mucho Pacquiao. Una lástima, ¿no? Sí, una lástima, porque por lo que fue Mole, yo te digo la verdad, encima ese día en Los Ángeles, cuando lo fui a ver a Mole con Mora, esa noche estaba yo con Eduardo Morales, que Morales fue rival de... El cirujano, y, amigo mío, el cirujano Morales. Sí, estamos los dos viendo la pelea y te juro, no da un crédito a lo que estamos viendo. Increíble, un boxeador desconocido. Y imagínate vos, ¿qué va a hacer al lado de Pacquiao? No puede hacer nada. Un monstruo. No puede hacer nada. Y con respecto a Sergio, bueno, nos dijiste, te agradecemos porque la vez nos informaste que seguramente pelearía el 1 de octubre. ¿Hay alguna información al respecto del rival? No, rival todavía no. La pelea sí va el 1 de octubre, pero rival todavía no hay ninguno concreto. Ahí yo veo en internet que ponen varios rivales ahí, pero no hay ninguno confirmado todavía. Si hubiera alguno confirmado, yo ya lo sabría, porque soy el que estoy aquí con Sergio, ¿no? Pero no hay nada confirmado todavía para pelear con Sergio el 1 de octubre. El tema Mayweather, bueno, tiene problemas con la justicia, así que todavía no vuelve al boxeo, ¿no? Mayweather era... Nosotros, cuando terminó la pelea contra Cinciró, nos hablaron de... porque Mayweather tiene un juicio ahora con la mujer y había hablado el manager de Mayweather que si salía todo bien el juicio lo iba a poner con Sergio, pero nada, es lo que se habló, pero no hay nada todavía. ¿Y lo ves posible vos? Aparte de la pelea que estamos esperando nosotros. ¿Pero vos lo ves posible que se pueda hacer? ¿Cómo? ¿Vos ves posible que se haga esa pelea? Sí, es con el que más tenemos posibilidades. Pacquiao no, Pacquiao descartado peleó con Sergio, pero con Mayweather es con el que más tenemos posibilidad de pelear nosotros, de hacer una pelea grande aquí. Sería otra vez una nueva pelea del siglo, ¿no? Sí, esa es la pelea que todo el mundo espera. Claro, todo el mundo espera esa pelea. Pacquiao sería otra pelea del siglo. Porque, sí. Paquiao no va a pelear con Sergio, que no, Paquiao es un grande boxeador todo, pero no, no, al lado de Sergio, digo, la verdad, no tiene nada que hacer, no. Sí. No, con Mayweather sí, Mayweather es el que queremos nosotros, y es con el que más tenemos posibilidad de pelear y con el que se está hablando para ver si ya se la pelea. Sería fabuloso, definitivamente, el número uno lejos del mundo, Sergio Maravilla Martínez, ¿no? Sí, Sergio, también él también está pidiendo pelear con Mayweather, así que tanto el equipo como él queremos esa pelea sí o sí. Así que si no sale este año, seguramente el año que viene peleamos sí o sí con Mayweather. Bueno, no sé, José. No, Pablo. Bueno, te queremos agradecer, Pablo, estos minutos que nos diste. Estamos a tu disposición para que vos siempre necesites. Un saludo a todo el equipo. Te deseamos lo mejor. A todos los boxeadores tuyos, a vos y a toda la gente que está en el equipo. Y muchas gracias por todo, Pablo. No, gracias a ustedes. Y disculpame, si me hubieran llamado 2 minutos antes, estaba yo con Noé, con Fortuna y con Matisse, pero cuando me llamaron lo terminaba de dejar, pero... No, muchas gracias a ustedes y gracias por seguirnos de cerca y apoyar al equipo de Maravilla, que seguimos trabajando muy duro para que todas las cosas salgan bien y para que no haya duda que si hay algún boxeador argentino que necesite nuestro apoyo y estamos todos a disposición de ellos. Seguro, y sin mantener el apoyo nuestro. Gracias por todo y chau. No, gracias a